Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula, continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos compañeros, queridos amigos? En estos días pasados vi por el noticiero que la cúpula del Frente Amplio había hecho un acto en la meseta de Artigas, allá sobre el río Uruguay, en ese atalaya formidable que Purificación tenía como un destacamento de avanzada para medir los movimientos de barcos y movimientos de ejércitos sobre el río Uruguay, que era el río eje de la Liga Federal. Y yo miraba los rostros de los que hablaban y ese aparente artiguismo que destilaban, no en los contenidos, pero sí en estar ahí y en los colores desplegados, los colores de la bandera federal que ellos usan, que fueron los nuestros cuando el frente era otra cosa. Y yo pensaba en una reflexión que hacía Lee Primera, que decía que hay gente que iba a ponerle flores al prócer para asegurarse de que estuviera bien muerto. Y realmente la cúpula del frente ha matado a todo el artiguismo que fue la guía de la izquierda de este país durante tantas décadas. ¿Acaso no es los gobiernos del frente, no fueron los de la ley de riego, los que privatizaron el agua, permitieron que el agua potable se vendiera en la bolsa de valores como valor a futuro? ¿Acaso no fueron ellos los que legitimaron a los cascos azules las misiones llamadas de paz para humillar al pueblo haitiano, para violar a sus mujeres, para robarle su riqueza y su esperanza? ¿Acaso los gobiernos uruguayos del frente no fueron cómplices con la agresión al hermano pueblo de Haití? Y miren cómo está el pueblo de Haití ahora, miren el enojo de los congoleses contra las tropas de Naciones Unidas. ¿Acaso no fue los gobiernos del frente los que permitieron Bosnia y UPM y le hicieron un puente de oro, hasta les dieron un ferrocarril y les pusieron todo a su servicio? ¿Acaso no fueron los gobiernos del frente los que hicieron la rebaja peatonal en los aportes, los que permitieron que existieran las AFAPs, los que hicieron un sistema mixto de salud, burlándose de las aspiraciones del pueblo, los que abolieron el IMABA, el impuesto a la actividad bancaria privada? Todo eso hizo el Frente Amplio. ¿Qué tiene que ver eso con el artiguismo? Por eso duele, ¿no? Porque ver esa aparente solemnidad de gente que lo único que está haciendo es candidatearse para las próximas elecciones y se miran de reojo entre ellos para ver quién lleva más gente y quién tiene más posibilidades de ganar. Se sonríen, dicen estar unidos, pero están en una feroz competencia, en una descarnada competencia interna. Duele. Duele, y entonces volvemos a lo que estábamos hablando exactamente una semana atrás, ¿no? En este año preelectoral que empieza, va a haber tres proyectos, tres propuestas de país. La propuesta del neoliberalismo, que es la propuesta descarnada de lo que está pasando, promesas de que el capital extranjero que viene a saquearnos nos da oportunidades de empleo, que hay que darle la espalda a todo lo continental y a toda integración para ponerse al servicio de los capitales extranjeros. El proyecto neoliberal, que ya conocemos, en su ofensiva en educación, en su ofensiva contra los derechos sociales. En segundo lugar, la propuesta del oportunismo, esa propuesta que quiso disfrazarse en la meseta de Artigas de artiguista, pero que en realidad es una propuesta oportunista del mal menor. Bueno, no se puede cambiar mucho. Lo dijeron sus propios dirigentes en años pasados, cuando eran gobierno, vinculados al tema de la tierra. No se puede ser artiguista hoy, está bien, todo lindo con la época, pero no se puede repartir una suerte de estancia en cada, a cada ciudadano uruguayo, no nos alcanzaría la tierra. Es una grosera burla sobre lo que es el espíritu y la propuesta artiguista. Y después hay una tercera propuesta, preelectoral, la que quieren ocultar a toda costa, la propuesta nuestra, que es ante todo una propuesta artiguista. ¿Y por qué podemos decir con una profunda convicción y con una profunda transparencia que la nuestra es la única propuesta artiguista? Única por ahora, ¿no? Ojalá encontremos aliados en esta propuesta y en este programa. Pero ¿por qué nuestro camino es el camino artiguista? Porque la Liga Federal de los Pueblos Libres, en la cual integró Artigas y otros héroes y heroínas de la época, la Liga Federal de los Pueblos Libres es un proceso revolucionario que nos enseña, ante todo, las leyes generales de todo proceso revolucionario. Con la revolución no se juega, no se miente. Con la revolución se hace cuando es de verdad y, como diría un prócer contemporáneo, en ella se triunfa o se muere. Y en esa revolución, en la Liga Federal de los Pueblos Libres, la Liga Federal que llamamos Liga Artiguista entre 1813 y 1820, tiene algunos atributos importantísimos que son la antítesis de lo que es el proyecto del oportunismo de la cúpula Frente Amplista, aunque sí está en el corazón de la militancia Frente Amplista, que es otra cosa. En primer lugar, la Liga Federal de los Pueblos Libres fue una construcción colectiva, no fue una persona que se puso sobre sus hombros un proyecto de continente, sino que fue una construcción colectiva, una construcción multicultural. Desde esa construcción multicultural, que primero trató de eludir los temas del poder, simplemente ejercía el poder libremente desobedeciendo al colonialismo, pero que después debió volverse propuesta política, la Liga Federal de los Pueblos Libres fue ante todo una práctica en busca de una teoría. Era una práctica tan rica ese encuentro multicultural que no encontraba en las teorías más revolucionarias europeas un fundamento único para todo lo que estaba pasando, para todo lo que estaban viviendo esos pueblos indígenas, africanos y criollos gauchescos que estaban confrontando con los poderes coloniales y que estaban construyendo una sociedad nueva, una sociedad que podría ser una antesala de lo que son los sueños del siglo XX. Entonces fue una construcción colectiva y multicultural. Artigas, antes que un gran decidor, fue un gran escucha de todos los procesos y de todos los anhelos. Construcción colectiva y multicultural. Fue una práctica en busca de una teoría, como son las revoluciones que rebasan las mejores teorías. Tuvo una base social muy importante, una política de alianzas entre los más desposeídos y aquellos productores rurales, terratenientes, que vivían en el campo y que confrontaban con la gran oligarquía ganadera que se estaba formando desde Montevideo. Esa alianza de los hacendados cimarrones con los humildes, con el protagonismo de los humildes en los campamentos, del pueblo en armas, es la base social del artiguismo. Ahí no cabían los hacendados ricos. Ellos se quedaban en Montevideo, eran cómplices de los poderes coloniales y de las invasiones coloniales. Esa base social firme que tenía como conducción a los más infelices, como decía Artigas, era además una base social con una profunda vocación internacionalista, que fue construyéndose. El pueblo oriental, cuando tuvo que salir en el éxodo, casi en las primeras vueltas de su proceso de lucha emancipadora, conoció la solidaridad de los hermanos entrerrianos, el apoyo militar de los pueblos correntinos y misioneros, y la solidaridad en productos del pueblo paraguayo, que llegaba en carretas al campamento de la Yuy. Entonces, el pueblo oriental fue bañado, fue bendecido por el internacionalismo y asumió el internacionalismo como un proyecto continental. Y por último, estas construcciones, que son las construcciones de una revolución en serio, no un proyecto moderado, no un proyecto timorato del mal menor, sino una revolución en serio. Era una plataforma, a su vez, para nuevos avances. Por ejemplo, el reglamento de tierras, un reglamento extraordinario de 1815, establecía que la tierra podía ser entregada hasta a los negros libres, si con su esfuerzo y su bonomía eran dignos de esa gracia, hasta los negros libres. Pero ¿qué pasó? En el torbellino de la revolución, un lugarteniente de Artigas, el pardo Encarnación Benítez, en Soriano, empezó a repartir tierras entre familias fugadas, entre familias de esclavos. Y Artigas lo apoyó, porque ¿qué pasa? Un proyecto revolucionario, cuando hace carne en la gente rebasa la propia letra y construye y va mucho más allá de los propios sueños de los próceres. Es el caso de la acción de Encarnación Benítez, es el caso de aquella esclava, Ana Gascue, a la que Artigas le firma él mismo la libertad, y dice que hay que hacer eso siempre hasta que sucumban las leyes de la infama esclavatura. Y es la capacidad de vivir la diversidad. Cuando la Liga Federal de los Pueblos Libres reúne su primer encuentro en territorio entrerriano, en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, las provincias que llegan a la convocatoria dicen que van a tomar como modelo las instrucciones del año 13 que Artigas había dictado a los diputados orientales. Y cuando todo parece ser un consenso, los delegados de Córdoba dicen, ah, no, nosotros no estamos con eso de promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Y proponen suprimir eso y poner que la Liga Federal de los Pueblos Libres solo aceptará la Santa Iglesia Católica como religión de Estado. Debate, reflexión, y se llega al acuerdo de que cada provincia tiene el derecho de obrar como le parezca. Soberanía particular de los pueblos libres, hoy diríamos autogestión de los pueblos. No había ningún problema en que un pueblo, una provincia, asumiera un dogma religioso, en tanto no quebrara el lazo de la solidaridad y de la lucha por la libertad, por la tierra, por un futuro venturoso para todos. Qué ejemplo para hoy, ¿no? El hecho de la diversidad en torno a las ideas, pero la unanimidad en torno a un programa revolucionario, que en ese caso era federal. Por lo tanto, la Liga Federal de los Pueblos Libres no tiene nada que ver con el proyecto moderado, entreguista a veces, otras veces reformista, de la actual cúpula del Frente Amplio. Por más que se pinten los colores de Artigas y se vayan a la meseta, no tiene nada que ver. El proyecto artiguista es el nuestro. Y hay cartas, hermosísimas cartas de Artigas, que muestran cuál era su filosofía, su forma de ver, su construcción. Por ejemplo, las cartas al Cabildo de Montevideo, cuando él ya era protector de los pueblos libres, y le manda una carta al Cabildo de Montevideo, diciendo que cuando llegue el 25 de mayo, 1816, hay que festejar la Revolución de Mayo de Buenos Aires. Artigas estaba en conflicto con el gobierno de Buenos Aires, pero no renegaba, jamás renegó, de la extraordinaria importancia continental de la primera junta de la Revolución de Mayo en 1825, cuando el pueblo salió a la calle bajo la lluvia diciendo: el pueblo quiere saber de qué se trata. Las cartas al Cabildo de Montevideo, incluso exigiendo enérgicas acciones contra la contrarrevolución, de Artigas al Cabildo de Montevideo, son bellísimas, justificando también a Encarnación Benítez, que estaba repartiendo tierras entre las familias de esclavizados fugados. Las cartas al Cabildo de Montevideo son una belleza. En segundo lugar, las cartas de Artigas a Andresito. Ahí tenemos un concepto de democracia que es totalmente la antítesis de la democracia burguesa, a la cual se limita la actual cúpula del Frente Amplio. Se está por convocar el Congreso de Arroyo de la China, el Congreso de los Pueblos Libres, algunos lo llaman el Congreso de Oriente en algunos textos de historia, y a Andresito en ese momento es gobernador de la provincia de Misiones, que, como su nombre lo dice, era donde estaban los restos de las misiones jesuíticas. Y Artigas le escribe a Andresito lo siguiente: que cada pueblo indio envíe su diputado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada uno obre según le parezca. Es un concepto de democracia que no tiene nada que ver con la democracia burguesa a la que obsecuentemente se presta la cúpula del Frente Amplio. Es una democracia por abajo. Los dirigentes elegidos por las comunas pueden ser removidos inmediatamente por la propia voluntad de sus electores. Por eso Artigas había dicho en una famosa oración: mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Es decir, el Frente, como todo gobierno burgués, toma la primera parte: mi autoridad emana de vosotros, ustedes me votaron. Pero no acepta que cese ante su presencia soberana. No, ahora aguántenme 5 años. Entonces, es el antiartiguismo más profundo el que rige tanto el proyecto neoliberal como el proyecto vacilante, oportunista, de la cúpula del Frente. Pero es más, las cartas de Artigas a San Martín. San Martín le dice: paisano mío, porque se sentían y eran compatriotas, paisano mío, dejemos nuestras rencillas para después. Primero derrotemos al colonialismo español. Y Artigas le dice que mientras los pueblos de un lado y otro del Paraná se sientan oprimidos por Buenos Aires y sus tratos con la Corte de Río, mientras los pueblos sientan eso, él va a estar levantando su espada contra los opresores de Buenos Aires. Porque lo había dicho antes, en otra oratoria famosa: el pueblo de Buenos Aires es nuestro hermano, nunca su gobierno actual. Pero es más, es la carta a Güemes, aquel gaucho, el de la guerra gaucha, que para financiar la guerra contra el colonialismo español expropiaba y cobraba altos impuestos a los estancieros allá por Salta, el compañero entrañable de esa guerrillera fantástica alto peruana que fue Juana Azurduy. ¿Y qué le dice Artigas a Güemes? Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. No se lo está diciendo a un doctor de Córdoba, se lo está diciendo a un paisano del norte, el de la guerra gaucha. Y la carta a Simón Bolívar diciendo que la causa es común, pero que lo ayude porque, además de tener Artigas una flota de canoas y de pequeños barcos en el Paraná, quiere conveniar con corsarios para hostigar a los barcos españoles y portugueses en alta mar, y le pide a Bolívar que reconozca la bandera de la Liga Federal como una bandera patria. Esas cartas son extraordinarias y muestran, junto con el programa de la Liga Federal, su reglamento de tierras, su reglamento de aduanas, que es la antítesis de los tratados de libre comercio, en todo eso el artiguismo es una corriente distinta a la del neoliberalismo, distinta a la del oportunismo de la mal llamada oposición y absolutamente coherente con lo que nosotros aspiramos a hacer. La senda está trazada, es la senda de Artigas, la que nosotros seguimos, la que estudiamos, la que tratamos de seguir. El Tratado de Libre Comercio, insisto, firmado en Purificación, que es la antítesis de los tratados de libre comercio que firman los gobiernos obsecuentes, ¿no? E incluso establece el reglamento de aduanas que todo lo que no puede hacer un comerciante extranjero ni un colonialismo extranjero, y todas las cosas que le corresponde hacer exclusivamente a los que participan en la vida de cada provincia. En fin, todo esto muestra que la senda que nuestra patria necesita, yo diría que el continente necesita, es la senda que forjaron Artigas, Martín Rodríguez, en el otro extremo los primeros Hidalgo y Morelo en México, todos los verdaderos héroes populares, precursores, los de los quilombos, los de los palenques, de los negros y marrones, la resistencia indígena, el Arauco. Toda esa línea verdadera de independencia, de emancipación, de liberación nacional, no está presupuesto en ningún gobierno neoliberal, que son gobiernos entreguistas, son gobiernos que simplemente administran intereses extranjeros. Pero tampoco está en los medias tintas que, presentándose como mal menor, entregan la tierra y se rinden ante las transnacionales y mandan gente oriental a, como tropas de Naciones Unidas, a avasallar a otros pueblos en el Golán, en el Congo o en Haití. Entonces, es importante, cuando uno ve esta payasada de la meseta, un lugar solemne, un lugar impresionante, aquel atalaya que está al sur de Purificación y que es su primera trinchera de protección. Después vienen las trincheras ya más cercanas a la villa de Purificación. Cuando uno ve esa payasada, uno se da cuenta qué importante es que no permitirles que se apropien del artiguismo. No, no, no, ellos son anti-artiguistas. Pueden decir con una voz quebrada por la emoción, yo no soy vendible. Bueno, bien por ellos si no son vendibles. Es un atributo interesante, ojalá sea así. Pero no pueden en ningún modo ser artiguistas, porque el artiguismo es un concepto radical. Y ojo, que cuando decimos que es un concepto radical, no estamos hablando exclusivamente del método revolucionario. No estamos hablando de la lucha armada. Estamos hablando de algo mucho más simple y esencial. Estamos hablando del programa. Y es en el programa que aparecen las distinciones. Desde ese punto de vista, decíamos en la reflexión hace un miércoles atrás, el programa del neoliberalismo y el programa del oportunismo de la cúpula Frente Amplista se parecen mucho más de los que ellos quieren admitir. Dentro de la democracia tutelada, ambos aceptan la propiedad de las transnacionales, que los bancos nos roben, que las AFAP se lleven nuestro dinero. Unos quieren mantener las cosas como están, otros hacer ligeras modificaciones para seguir disfrazados de izquierda. Pero en el fondo es el mismo programa, la misma contrarrevolución agraria, la misma entrega de la patria, tanto en el programa neoliberal como el de la falsa oposición. Por algo la democracia tutelada les permite intercambiarse en el gobierno sin demasiado trauma. Y por otro lado, insisto, la senda artiguista. La senda con la cual los orientales nos sentimos profundamente identificados, que se han gastado ríos de tinta y de mensajes y por parte de la oligarquía para decirnos no, eso es atrasado, eso ya fue, hoy es un sueño quimérico. Es más, algunos dirigentes blancos insistían en que lo de Artigas siempre fue una quimera. Yo recuerdo algún dirigente blanco que dijo décadas atrás, si Artigas hubiera tenido más cintura y no hubiera sido tan radical en la tierra, no se hubiera puesto a tantos enemigos enfrente. Y recuerdo que el doctor Sanguinetti decía, hablando de Artigas, con un fingido respeto, bueno, lo que pasa es que Artigas tiene una diferencia con Rivera. Rivera es más un político contemporáneo, sabe cuándo aflojar un poquito para después avanzar. Artigas no tenía cintura. Artigas era muy drástico y no entendía que hay momentos que, para bien de su pueblo, hay que retroceder un poquito. Eso es la visión de Sanguinetti, ¿no? Rivera, el contemporáneo, el moderno. O sea que ser genocida, ser un femicida serial, traicionar la palabra, entregarse al imperio, eso es ser un político moderno. Bueno, puede tener razón Sanguinetti, ¿eh? Puede tener razón Sanguinetti, que ese sea su concepto de político moderno. Y Artigas, en no ceder posiciones, en tener una política firme, bueno, eso parece que es el pasado. Bueno, ahí creo que se equivoca. Ahí creo que es el único futuro posible, el futuro de los principios, el futuro de seguir un rumbo, el de seguir con la convicción de que vale la pena pelear por el pueblo, que vale la pena pelear por la soberanía patria, que vale la pena pelear por la tierra. Y vale la pena porque esa senda, la senda artiguista, nos guía, nos inspira, es brújula para las acciones concretas. No tenemos duda cuando surge un proyecto alternativo de la seguridad social, encabezado por el sindicato que más sabe de esto, frente a los silencios, al mirar para otro lado, no tenemos ninguna duda de que apoyando al Mondes, apoyando a ATSS, apoyando este proyecto que a tantos les hace temblar el pulso y mirar para otro lado, no tenemos ninguna duda que apoyando esto, sin ninguna ambición de protagonismo, por favor, pero apoyando a los que proponen esto, estamos en la senda artiguista. Cuando apoyamos y vemos a esos heroicos jóvenes en las ocupaciones, en las luchas contra la reforma educativa reaccionaria, a los docentes, al lúcido sector de los trabajadores que se oponen, y apoyamos sin ningún protagonismo, porque es una lucha social, sin ningún protagonismo, sin ambición de protagonismo, pero ahí en primera línea junto a todos, no tenemos ninguna duda de que esa es la línea artiguista. Y que la línea artiguista que nos guía es una línea en la cual, construyendo desde lo social, construyendo desde la rebeldía de nuestro pueblo, la herramienta política, en este caso la Unidad Popular, que además es un frente de distintos sectores preexistentes, que ya existían, que tenían una memoria histórica de lucha revolucionaria, y que se han unido y han tendido su mano a otros sectores de principios para construir la herramienta política que estamos necesitando. Y esa herramienta política, que hoy la distinguimos con los colores rojo y verde, pero que su lema, Asamblea Popular, es rojo, azul y blanca, como lo fue la bandera artiguista. Tomamos el rojo y el verde. Algunos compañeros dicen que es tan artiguista nuestra bandera que es el rojo de un amanecer revolucionario sobre el verde de la tierra liberada. En realidad el rojo, el verde y el blanco ya lo usaron algunos campamentos en armas indígenas del tiempo de Artigas, y nosotros simplemente recogemos esa tradición. Pero ante los disfrazados de artiguistas que impulsaron la ley de riego, que fueron cómplices de los cascos azules contra el martirizado pueblo de Haití, que apoyaron a Bosnia y le armaron el tren a UPM, que permitieron la rebaja patronal, que encantados mantuvieron las AFAPs y dicen que hay que cambiar poquita cosa, los que exoneran a las enormes ganancias bancarias de todo porcentaje. En fin, frente a esa gente, un proyecto artiguista, sencillo, firme, que no quiere hoy para hoy todo, pero que no ceja en querer todo. Ese proyecto, nuestro proyecto, ese proyecto que se quiere hacer invisible, pero que es la tercera propuesta preelectoral, la nuestra, vencerá, compañeros. Vencerá porque por más que el pueblo no lo recuerde, o esté enajenado, o esté manipulado, el camino artiguista es el camino que todos elegimos. Y Artigas lo llevamos todos en el corazón. Aún aquellos jóvenes que la dictadura los moldeó haciendo de Artigas un botón más, es decir, un milico era Artigas, no. Aún esa generación va comprendiendo poco a poco el significado profundo de Artigas, quiénes son los verdaderos artiguistas y quiénes son los falsos artiguistas de civil o militar. Entonces, compañeros, tres proyectos de país y uno solo artiguista. El nuestro, el de la verdadera oposición. En ese camino estamos y nada ni nadie podrá desviarnos de ese rumbo.